Cristo, a Cristo, y que la prueba de mi fe, sea pasada por el fuego otra vez. Otra vez, muéstrame a Cristo, y que la prueba de mi fe, sea pasada por el fuego otra vez, otra vez. Jesús, Jesús, muéstrame a Cristo, y que la prueba de mi fe, sea pasada por el fuego otra vez, otra vez. Muéstrame a Cristo, y que la prueba de mi fe, sea pasada por el fuego otra vez, otra vez. Jesús, Jesús, mis ojos puestos en ti, mis pies sobre la roca, y nada, no hay nada en mí más valioso que tú. Mis ojos puestos en ti, mis pies sobre la roca, y nada, no hay nada en mí más valioso. Transforma.